El seminario africano por internet con el tema de Sol Eterno, dedicado al 23º aniversario del deceso del gran líder Kim Il-sung, tuvo lugar en Abuja de Nigeria hace poco, bajo el auspicio de los comités preparatorios de África y de Nigeria para la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Pektu de 2017 y el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano. En el sitio web especial abierto para el seminario, se insertaron el retrato sonriente del gran líder, las fotos alusivas a las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un, las inmortales obras de ellos y del gran general Kim Jong-il, y los multimedia que dan a conocer resonantes éxitos alcanzados por los militares y civiles de Corea en la construcción de la potencia socialista y la larga historia y brillante cultura de la nación coreana. Tomaron parte en el acto directivos y miembros de los comités preparatorios internacionales, regionales y nacionales para la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Pektu de 2017 y de los partidos y entidades de estudio de la idea Juche de diversos países, tales como Benín, Etiopía, Congo Democrático y Guinea. En la actividad se dieron lectura a las cartas de solidaridad enviadas por los comités preparatorios de Asia-Pacífico, Oceanía, Nigeria, Inglaterra y otros países para dicha conferencia y otras agrupaciones. En el seminario hubo el informe básico e intervenciones. Para finalizar, se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.